picture my life without you in my frame. I give a world of riches, I throw away my fame. I cannot see my life before you came along. You're the sound of my music, the rhythm of my song. We said I do, we said, and you said bueno, esta semana tenemos en Jarras y Podcast a Federico Hatum, la mitad de Puro Mac y la totalidad de Hablo Geek. Buenas tardes, Federico, ¿qué tal estás? Hola, Jesús. Yo estoy muy bien, gracias. Gracias por tenerme en tu podcast y estoy contento de poder hablar un poco con vos sobre el podcasting. Bueno, gracias a ti por haber aceptado la invitación y agradéceselo o házselo pagar a Ernesto, a Belbor, que es el que te metió en este fregado. Está bien, le tengo mucha confianza a Belbor, así que si él dijo que era una buena idea, debe tener razón. Bueno, Federico, pues vamos a empezar. Me imagino que sabes cómo funciona. La primera parte son unas preguntas más personales, es lo que llamamos el tercer grado. Siéntete completamente libre de contestar, no contestar o contestar como te venga en gana, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Nombre. Federico Hatum. Edad. 47 años. Estado civil. Casado. Profesión. Soy desarrollador de software. Lugar de nacimiento. Nací en Buenos Aires, Argentina. Lugar de residencia habitual. Nueva York. La ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Cuéntanos, Federico, ¿qué es lo que te llevó a la ciudad de la Gran Manzana, a Nueva York? Bueno, yo cuando yo me mudé a los Estados Unidos, básicamente cuando tenía 12 años, me vine porque mis padres se habían divorciado y yo estaba viajando desde la Argentina a Estados Unidos. Y una vez, es una larga historia esta, pero mi padre decidió que no íbamos a volver a la Argentina y entonces me quedé en los Estados Unidos con mis hermanos, mi hermano y mi hermana. Y desde entonces vivo en Estados Unidos, en la zona de Pensilvania. Y fui a la escuela en esa zona, primaria, secundaria, a la universidad también. No sé si conoces la Universidad de Carnegie Mellon, pero ahí fui como estudiante. Y luego, en el 94 más o menos, decidí que quería irme a vivir a Nueva York. Había estado varias veces con mi familia y era una ciudad que me gustaba mucho. Yo en esa época quería hacer cine, quería trabajar en el cine, en la televisión, grabando cosas, haciendo cualquier cosa que se podía hacer en ese medio. Me mudé en el 94 a Nueva York y desde entonces vivo en la Gran Manzana. No me quería ir a Los Ángeles, aunque eso quizás hubiera sido un poco más normal para entrar en el mundo del cine o de la televisión, porque prefiero el tiempo y la forma de la ciudad de Nueva York comparado a Los Ángeles, por ejemplo. Y bueno, y desde entonces estoy acá, viviendo muy contento. Bueno, parece que estás completamente integrado en los Estados Unidos y en Nueva York, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. El otro día estaba tomando café con unos podescuchas de Puro Mac, que mucha gente cuando viene a través de Nueva York de viaje pide si puede tomar un café conmigo, y yo, al menos que realmente no pueda por razones de trabajo, que creo que pasó una sola vez, tomo café con ellos. Y bueno, me estaba preguntando si yo era newyorkino. Y yo le dije, bueno, en realidad no, nací en Argentina. Y sí, pero me dice, ¿pero cuándo te mudaste a los Estados Unidos? Y bueno, tenía 12 años. Ok. Y dije, bueno, en realidad supongo que soy más americano que argentino. Y me dijo, sí, bueno, has vivido más tiempo como como americano que argentino. Y es cierto. Y luego me dice, ¿y hace cuánto que estás viviendo en Nueva York? Y yo dije, desde el 94, que son 20 años. Y me dice, creo que sos neoyorquino, ¿eh? Y tiene razón. Soy básicamente neoyorquino ahora. No puedo cambiar eso. No creo que sea el neoyorquino típico, típico. Pero sí, estoy muy contento viviendo en Nueva York. Y hay cosas, por ejemplo, que la gente que se viene a visitar Nueva York lo encuentra chocante, ¿no? Cosas como hay ciertas partes de la ciudad, por ejemplo, que no son limpias. Es una ciudad grande y hay ciertas partes que son bastante sucias. Yo eso como que no lo noto ahora. Sé que lo es, pero no me choca, no me causa sensación. Pero para gente que viene por primera vez, dice, uy, mira la basura que hay en esta calle. Y es cierto, y no puedo decir que no, pero es que ya siendo neoyorquino y viviendo acá por tanto tiempo, no noto eso. Noto otras cosas. La verdad es que cuando te mudas a una ciudad y te quedas a vivir un tiempo ahí, las cosas que te chocan al principio luego al final se convierten en algo de lo más normal. Yo he estado viviendo un año en Veracruz y yo recuerdo que, por ejemplo, bueno, pues acostumbrado a vivir aquí en Madrid, yo aquí ves la policía, patrulla normal, en sus coches, con su, digamos, van armados, ¿no? Pero lo llevan siempre al cinto, tal, es muy raro que un policía saque el arma. Y yo recuerdo las dos primeras semanas en Veracruz, que allí la policía patrulla en las pick-up con el armamento de, o sea, con el equipo de asalto. ¿Ah, sí? Rodilleras, coderas, casco, el M16 en la mano, y para la gente de allí era de lo más normal, y yo iba por la calle, o sea, acongojado, diciendo, claro, madre, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué están entrando con las armas? Sin embargo, a las tres semanas ya ves que es lo normal, es la manera que tienen allí de patrullar, y lo que tú dices, lo veía completamente normal. O sea, que la verdad es que esa sensación que comentas la entiendo y la he vivido perfectamente. O sea, es algo que cuando llevas un tiempo ya viviendo en una ciudad nueva, para ti las cosas se te convierten en normales, y sin embargo para el resto de la gente que llega de nuevas puede ser así un poco chocante, ¿no? Sí, sí, así es. Bueno, Federico, parece que bueno, estás completamente integrado en Nueva York, pero así entre nosotros, aprovechando que nadie nos escucha. Algo echarás de menos, ¿no? La comida, el tipo de gente. ¿No echas nada de menos de Argentina? ¿De Argentina? Sí, bastantes cosas. Me gusta la comida desde ya, es algo que extraño mucho y intento buscarlo acá en Nueva York. En realidad hay muchos restaurantes argentinos en Nueva York. Hay una comunidad bastante grande argentina. Y se pueden ir a carnicerías, por ejemplo, en Queens, una zona de la ciudad de Nueva York, a donde hay tienen los cortes argentinos. Pero no es igual, siempre es algo diferente. Y depende de a dónde uno va y el estilo del restaurante, si se acerca a lo que uno se acuerda de Buenos Aires. Hay otras cosas también que extraño. La gente también, la forma de ser de los argentinos. Ya sé que en el mundo los argentinos tienen una fama bastante mala. Hombre, no todos. Yo no diría eso, Federico. ¿No? No sé, a ver. No. Hay muchos que dicen que argentinos son arrogantes. No nos vamos a engañar tampoco. Un poquito sí, pero tanto como mala fama. Ah, bueno, okay. A ver. ¿Sabes que yo? Pero lo raro de eso es que yo no sabía eso. Por años y años yo no sabía que algunas personas pensaban que algunos argentinos eran arrogantes o eran difíciles de tratar. Sí, exacto. Y me acuerdo una vez estaba en una fiesta, era la fiesta de casamiento de una amiga o algo así, y había un chico, un señor, ¿va? Que era creo de Costa Rica, no me acuerdo exactamente, Puerto Rico puede ser. Y empezamos a hablar y me dice, tu acento, ¿de dónde sos? Y dije, bueno, soy argentino, nací en Argentina. Y él de repente, se lo vi en la cara, decidió no hablarme más. Entonces se disculpó y se fue a otro lugar. Y yo dije, ¿qué pasó ahí? No sé. Entonces lo perseguí a ese señor. Estábamos en un barco, así que él no podía irse. La única opción era saltar por la borda. Exacto. Entonces yo no lo hice mal, pero le seguía hablando, le preguntaba sobre su vida, lo que él hacía, y después de, digamos, qué sé yo, media hora, algo así, una hora, vi que se relajó, y el día siguiente estábamos en otra fiesta de la boda y me dice, mira, la verdad es que cuando me dijiste que eras argentino, no quería hablarte más. Y dije, ¿por qué? Porque realmente yo no sabía por qué había hecho eso. Y me dice, y bueno, él tiene un restaurante, me dijo, y dice que muchos de los argentinos que entran en su restaurante le hacen pasar muy mal tiempo, porque se quejan de muchas cosas y le dicen, esto no es bueno, y se portan mal. Entonces él veía como todos los argentinos eran de esa forma y no les gustaba. Pero me dijo, no, pero vos sos diferente, no sos un argentino típico. Y dije, bueno, está bien, menos mal. Bueno. No sé lo que es un argentino típico, pero bueno, me alegra. No, hombre, no, yo no sé, un poco, la fama un poco, te voy a decir. Ajá, aquí, ¿vale? Sí. Yo te hablo, o sea, no te voy a mentir. No, decime. Y que conste que yo tengo bastantes, bueno, por mi trabajo me he movido bastante y tengo buenos amigos también argentinos, pero sí que tiene una fama un poquito más que de, no sé, más que de mal educados o de tal, sino un poquito arrogantes, un poquito presumidos. Sí, como que saben todo. ¿De acuerdo? Sí, listillos, un poquito, la palabra es casi casi como listillos, ¿sabes? Que como que tienen un poco así entradillos de todo, pero tampoco es tan grave, ¿sabes? O sea, no, claro. Es una... O sea, de hecho, la opción de dejar de hablar a una persona simplemente porque sea de tal o cual sitio, a mí me parece un poco, personalmente, en lo personal, sí, me parece un poco radical. A mí también, pero entiendo desde el punto de vista de sí, este entiendes, chico, entiendes por qué el hizo punto eso. Que, claro. Bueno, Federico, pues de momento te has librado del tercer grado, lo has pasado con solvencia. Si te parece, hacemos una pequeña muy pausa, bien. Nos aclaramos las gargantas y volvemos, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. ¿Qué es Tecnovert? Tecnovert es útil. Sencillamente imprescindible. Ni idea. Mi Daily Vespertino. Un grandísimo podcast de tecnología que no se pueden perder. Información de vanguardia en tecnología. El gurú digital. El mejor tumbaburros para nosotros los neófitos del mundo geek. Es muy técnico. Es una cumbia. Darme el lujo de tener a alguien que disfruta compartiendo lo que mejor sabe. Es una charla cotidiana con mi geek de confianza. Escúchalo todos los lunes, miércoles y viernes por Spreaker. O suscríbete a través de iTunes o del feed que se encuentra en el sitio www.tecnovert.com.mx. Tecnovert es el diario de un geek extrovertido con Belgor. Bueno, pues ya estamos de vuelta. ¿Qué tal vas, Federico? ¿Te encuentras bien? ¿Te encuentras cómodo? Sí, todo muy bien. Realmente pensé que el tercer grado iba a ser mucho más difícil. No sé, eran preguntas muy muy normales. Sí, la verdad es que son preguntas un poco para que la gente te ubique. Yo siempre lo he comentado y lo dije, de hecho, en el primer episodio, en el piloto. La idea de este podcast es un poco no solamente hablar de podcasting y de los podcasts que nos pueden gustar a cada uno, que eso está genial, y como dice Emilcar, no sé si le conoces. Sí. no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Exacto. ¿No? Pero más que hablar de podcasting y de conocer pues qué se hace o cómo hace cada cual su podcast, es también acercar un poco el lado personal. El lado personal de los podcasters, pues saber, no sé, cómo es cada persona. Uh-huh. A mí la idea de este podcast se me ocurrió estando viviendo en México. Me convertí, si ya era oyente hard de podcast, allí me habitué muchísimo más porque la oferta que había de radio, digamos, comercial no me convencía en absoluto. Y quieras que no, en cada uno de nuestros programas pues siempre se nos puede escuchar, siempre se nos escapa alguna perlita, ¿no? De nuestra vida más personal. Claro. Pues que si he llevado a los niños al colegio, que si he tenido... Entonces, pues te vas acostumbrando a oír a esa persona y te vas haciendo una idea un poco pues de su vida, pero siempre ese lado de portera, de paparazzi que llevamos todos, pues siempre quieres saber un poquito más, ¿no? Claro, pues es un sí, poco sí. La idea esa. Es un poco la idea esa de acercar un poco más, digamos, el lado personal de cada uno de nosotros a nuestros oyentes y darnos a conocer a gente que a lo mejor pues no nos oye habitualmente y que, oye, pues a lo mejor se entera hoy de que hay un podcast que se llama Hablo Geek o de que hay un podcast que se llama Puro Mac. Entonces esa es un poco la idea. Sería genial. Sí, sí. Bueno, Federico. Sí. Federico, Fede, ¿cómo prefieres que te... Cualquiera de los dos, mucha gente me llama... Fede, Federico está bien también. Cuando escucho a Federico, algunas veces pienso que hice algo malo, porque cuando mi madre estaba enojada conmigo porque, qué sé yo, dejé caer algo al piso o algo así, decía mi nombre entero y lo decía rápido y como cortado. ¡Federico! Así. Sí, ¿qué sí, hice? Como, ¿qué hiciste? Eso es un truco de madre, o sea, no sé si te has dado cuenta, pero eso es un truco de madre. Es buenísimo, es muy efectivo. Sí, sí. Cuando oyes tu nombre completo, en lugar de cómo te llaman en casa, es como, claro, ups, algo hice. Y empiezas a pensar a ver qué pudo ser. Si no estás seguro, empiezas a pensar a ver qué pudo ser. Bueno, Fede, cuéntame, ¿cómo conoce, porque nos has contado que eres desarrollador de software? Sí. ¿Cómo conoce un desarrollador de software el mundo del podcasting? ¿Cómo lo descubres? ¿Cómo te aficionas a él? Bueno, yo hace años y años yo era actor. Actué desde que era chiquitito. He estado en obras de teatro, en cine, he hecho películas, todo eso. Así que el de estar frente de una audiencia, de actuar, de estar frente de un escenario, es algo que yo he hecho mucho, pero no había pensado en hacer podcasting. Y sucede que en 2006, Flavio, mi compañero de Puro Mac, que lo conocí cuando estaba viviendo en Argentina y estaba yendo a una escuela en Buenos Aires, nos hicimos amigos, y él en esa época se estaba convirtiendo de Windows a Mac y me estaba llamando cada una semana. Me llamó como dos o tres, cuatro veces por día en el trabajo. Yo estaba trabajando o intentando trabajar y me llamaba, me decía: Fede, ¿cómo haces para editar texto en tu Mac? ¿Qué usas como editor de texto? Fede, ¿qué usas para editar gráficos? ¿Te bajas una copia trucha de Photoshop o usas otra cosa? ¿Qué usas? Y bueno, me hacía todas... estas preguntas, y yo al principio se las contestaba, pero llegó un punto que le dije: mira, Flavio, no puedo hablarte ahora, estoy en el trabajo. Bueno, está bien. Y le pedí que me llamara al fin del día con todas sus preguntas. Y hizo eso una o dos veces, pero luego esas conversaciones se extendieron y hablamos de muchas cosas, no solamente de las cosas que él quería hablar o quería tener respuestas sobre, como por ejemplo, cómo copiar archivos en el Finder de la Mac, por ejemplo. Y un día me dice: che, ¿por qué no hacemos un podcast sobre esto? Ya que estamos charlando entre amigos sobre la Mac, ¿qué te parece si hacemos eso? Y yo le dije: bueno, está bien, lo vamos a hacer en inglés, ¿no? Y me dice, no, ni loco. Yo no puedo hablar inglés nada bien. Ahora, yo siempre le digo esto. En esa época, y sigue hablando muy bien, pero en esa época él hablaba perfecto el inglés, lo sigue hablando perfecto. Y yo hablaba muy mal el español. Y yo le dije, mira, Flavio, no me siento capaz de poder hablar por siquiera 5 minutos, pero tampoco por una hora sobre algún tema. Además, no sé las palabras, no sé cómo decir browser en español y cómo se dice tab, todo eso. Y me dice, no, lo vamos a hacer en español. Y bueno, y así es como nació Puro Mac. Y después de creo de 10 o 15 episodios, empezamos a recibir muchos emails diciéndonos que estábamos en la lista, en lo más alto de la lista, por ejemplo, de podcast de España. Ahora, yo siempre digo que en esa época especialmente, nuestro show no era bueno. y lo admito. Era un show bastante, yo creo que bastante malo, la calidad del audio, por ejemplo, no era buena, mi español era horrible, horrible, horrible, y pero lo que pasa es que no había muchos podcasts en español, entonces tuvimos un poco de suerte, porque pudimos crecer, yo pude mejorar, por ejemplo, mi español, mientras que el mercado de los podcasts en español no era muy grande. Entonces ahora mucha gente, no todos, pero mucha gente no, que usa Mac, por ejemplo, escucha Puro Mac. Y eso fue en parte suerte. Y después de 8 años de hacer Puro Mac, y lo voy a seguir haciendo, por supuesto, quise hablar de... Hace tiempo que quiero hablar de temas que no caben en un Puro Mac, porque no son necesariamente sobre Macs o iPhones o iPads o algo así. Y entonces creé un segundo podcast que solo he hecho 7 episodios hasta ahora, que se llama Hablo Geek. Y la idea de Hablo Geek, Puro Mac se enfoca en todo el mundo de Apple. Hablo Geek se enfoca en el mundo de la tecnología. Entonces la idea es que puedo hablar de un montón de diferentes cosas de la tecnología, la cultura geek también. Entonces he hecho episodios sobre memes, sobre la nube, qué es la nube. Hice un episodio, el último que hice fue sobre la programación, que recibí un montón de comentarios y buenos comentarios de gente que estaba diciendo saber lo que era y entender desde cero, más básicamente, para alguien que no sabe lo que es, cómo entrar en ese mundo. Y me encanta hacer Hablo Geek también, estoy súper contento en este momento haciendo los dos. Pero fue así, es otra forma de conectar con el público. De conectar con el público, sí, y de hacer como una obra. Me gustan hacer cosas así como de teatro, de escritura también, y es una forma de hacer algo así. Además, sigo mejorando mi español, que eso para mí personalmente es muy importante. Y es algo que he hecho, que he trabajado sobre eso por años y años, y ahora recientemente con Hablo Geek he trabajado aún más sobre eso, en mejorar la forma en que hablo y las palabras y mi diccionario interno de palabras y conocimientos. Eso fue una respuesta un poco larga, pero así es como entré. No, es de lo que se trata. No, hombre, yo si te sirve de algo, es decir, que hombre, se nota que normalmente sí. En tu día a día eres angloparlante. Y eso, claro. Eso es, se nota sobre todo en el acento, ¿vale? Pero no hay tanta diferencia. O sea, yo te digo que yo tengo una amiga, una de mis mejores amigas, que lleva 14 años por ahí viviendo en Miami y le pasa como a ti. O sea, me explico, tiene, digamos, los mismos lapsos, a lo mejor en lugar claro. De decir navegador, dice browser, pero es porque ella en su día a día obviamente habla inglés. Entonces, pues hay veces que el cerebro le cuesta dar ese pasito sí, sí. Para, digamos... Es algo raro lo de los lenguajes. Es tan fácil para olvidarse una palabra. Y me ocurre a veces que cuando voy a Argentina, por ejemplo, que no suelo hacer tanto como me gustaría, pero llega un momento a donde mi cerebro entra como una especie de friseo, a donde no puedo encontrar una palabra ni en inglés ni en español. No me sale nada y a veces me sale solamente en francés, por ejemplo. Hablo un poco de francés, más o menos, y a veces como que mi mente dice, está bien, estoy cansado de pensar en tantas diferentes formas y no te voy a ayudar más. Luego, de un día más o menos de eso, se me pasa, pero ahora que estoy hablando tanto en español, más que nunca en realidad, aún estando en los Estados Unidos, me suele pasar mucho menos eso. Y, o sea, formas parte, mejor dicho, de uno de los podcasts de referencia en castellano sobre el mundo Mac. Y a pesar de eso, en el último programa, escuchándote, descubrimos que usas Android. Tienes un terminal Android. Tengo uno, al final, sí. Al final va a resultar que no eres tan fanboy como parece. Bueno, en realidad, yo me compré un Nexus 5 hace un año, creo, algo así. Y me lo compré para poder hablar más sobre Android, las cosas que sí me gustaban o no. Flavio también tiene un Android, mi compañero en puro Mac. Pero de día en día yo uso mi iPhone. Así que no puedo decir que soy un usuario de Android todo el tiempo porque no sería cierto. Tú tienes un Android para conocer al enemigo. Exacto, así es, así es. Y también, yo sé que mucha gente dice eso y la verdad es que a mí no encuentro Android desagradable, me gusta Android en realidad, básicamente me gusta. Pero en general me atrae mucho más el mundo de iOS, de Apple. Por la integración, por varias razones, pero estoy contento. Me gusta el Nexus 5, me gusta Android, tiene algunas cosas que hace mucho mejor que iOS, pero cuando uno mira a todas las listas de los pros y los contras, me sigue gustando más el iPhone. Así que yo creo que como buen desarrollador de software, uh-huh. Que consta que yo también lo soy, es lo que estudié, lo que te llama la atención de Android es la facilidad para trastear, la posibilidad de poder acceder, digamos, a determinadas cuestiones, y sin embargo de iOS lo que te llama la atención es la fluidez que tiene, ¿no? La integración que lleva con todo el software, todo el hardware, que incluso con menos hardware corre el software más fluido. Yo creo que es un poco esa como las dos caras de la, sí, de la misma moneda. Es eso, sí, es básicamente eso. Por ejemplo, una de las cosas que no me gusta, que sí me gusta de Android es que uno puede cambiar el aspecto de las páginas principales o las páginas de inicio para esconder aplicaciones que uno no usa, por ejemplo. En iOS eso no es posible. Por ejemplo, cuando vos bajas un teclado de terceros, ese teclado aparece en una de tus páginas para donde vos elegís un icono para lanzar una aplicación. Y no se puede esconder eso, no se puede guardar en un lugar donde no hay que verlo. Y eso me parece un poco mamarracho de iOS. No hay una forma muy buena de limpiar el aspecto de las pantallas. Y dime, Fede, ¿cómo estando metido en puro Mac, con el trabajo que supone sacarlo de manera prácticamente semanal y demás, cómo nace la idea de Hablo Geek? Nos has comentado que es un poco para meter todo aquello que no te entra en puro Mac, pero ¿cómo dices? ¿Qué es lo que te lleva a decir, ya está, no hay marcha atrás, me voy a poner con esto para sacarlo cuanto antes? Decidí eso porque no era solo temas quizás que no entraban en puro Mac, pero a mí siempre me ha gustado explicar las cosas, es algo que no sé por qué exactamente, pero me gusta poder ayudarle a la gente, por ejemplo, entender algún tema o algo tecnológico o algo quizás que es un poco difícil de entender. Y entonces estaba buscando una forma de hacer eso. Yo lo hacía en puro Mac un poco en la sección, tenemos una sección que se llama En tu Mac o En tu iPhone o En tu e-dispositivo, como digo yo. Y eso me sacó un poco de esas ganas porque podría explicar algún proceso para, qué sé yo, para guardar iconos o para hacer búsquedas en tu Mac, por ejemplo, o para apagar tal cosa en tu iPhone, o prenderlo, o hacer uso de esa de eso. Pero uno termina no teniendo suficiente para eso. Es un truco por semana de por 5 minutos sobre tu Mac o tu iPhone es para mí no era suficiente. Y aunque me gusta hacer puro Mac, no estoy siempre satisfecho con el hablar de noticias del mundo de Apple. Me gusta hacerlo, pero quería hacer algo más. Entonces empecé pensando en si hago algo con otra cosa. Me surgió la idea de Hablo Geek. Me gusta porque estoy pensando en hacer ese podcast también en inglés. Así que estoy pensando en hacer episodios en inglés y en español para los que quieren escuchar en cualquier idioma. Sería sobre el mismo tema, pero supongo que no sería con el mismo invitado, al menos que encuentre a alguien que también sea bilingüe, que no es siempre fácil. Y esa es la idea, de poder hablar de cosas muy diferentes a lo que hacía antes y también de yo mismo aprendo de esas cosas, porque yo no siempre soy un experto, bueno, no siempre, no soy un experto en todo, pero me encanta aprender además. Y entonces es una excusa para mí para seguir practicando mi español, hacer algo solo, que para mí es un reto hacerlo y tener que hablar por un tiempo solo o con un invitado, pero igual es otra forma de hablar y de ser que no hago en puro Mac. Y también aprendo y puedo tener discusiones con gente. Es algo que me gusta hacer mucho. Y ahora lo puedo hacer. De acuerdo, Federico. Una cosa, ¿cómo eligen los temas de Puro Geek? Porque has tenido temas sobre... ¿De Puro Geek o de Puro Mac? Ay, perdón. Ya ves, ya lo mezclé. Lo estás mezclando. De Hablo Geek. Has tenido Smartwatch, has tenido Nube con uh-huh. Bellboard, Memes, sí. El de programación... Y me olvido de un... tuve dos episodios de domótica con Philippe Rochet de eCharlas. No sé si lo conoces o no. Sí, sí, sí. Y van a salir dos más. Uno con Cristian, que es de Apps Mac, en 8 minutos. Sí. Y otro, ese va a ser sobre GPS. Y otro que voy a sacar con Emilio, con Emilcar, que va a salir también prontito, que es sobre podcasting. Es, digamos, cómo hacer un podcast, de dónde empezar con la idea. Ese va a ser el episodio más largo que he hecho, casi una hora y media. Estaba intentando que los episodios sean una hora, pero es ese... con Emilio nos estamos divirtiendo y se extendió bastante. Pero los temas surgen de cosas que me interesan a mí, pero también de preguntas de gente. Porque Esa es otra razón por la cual decidí hacer Audiogeek, porque durante estos ocho años de hacer Puro Mac, he recibido muchísimos emails, tweets, que son preguntas de cosas que son un poco afuera, o a veces muy afuera del mundo de Apple. Porque gente sabe que, bueno, sos desarrollador y también una persona técnica, entonces me puedes explicar cómo instalar un sistema de red en mi casa, o quiero entrar en la programación, ¿cómo hago? ¿A dónde empiezo? Esa pregunta en particular la he recibido muchísimas veces. Y no es una pregunta fácil de contestar, aún menos a través de Twitter, por ejemplo, a donde solo tenés 140 caracteres. Entonces decidí hacer un episodio sobre eso. Y tengo una lista bastante larga de temas y cosas que quiero hablar, y también de gente con quien quiero tocar esos temas. Lo difícil ahora es encontrar, tengo que escribir para cada episodio de Audiogeek, que escribo un pequeño guión. A veces es más largo que otros, depende del tema, cuánto yo sé del tema y si lo estoy haciendo solo o no. Cuando lo hago solo suele ser más largo porque quiero meter más puntos para no olvidarme de decir cierta cosa. Cuando estoy hablando con otra persona, los puntos son más cortos y son más como sugerencias de cosas para hablar. Y suelo preguntarle a alguien que sepa algo sobre el tema para que la conversación sea fluida y haya una forma de ir de un lado al otro. Por ejemplo, cuando lo hice con Velvor, fue así. Yo sé que Velvor es un tipo muy, muy tecnológico. Me encanta la forma que él describe las cosas. Es uno de mis podcasts favoritos, Velvor. Y yo le pedí que mire el temario para el episodio sobre la nube, lo miró, insertó algunas cosas y lo hizo mejor porque él tiene conocimientos que yo no tengo. Para el tema de la programación, siendo desarrollador, yo tengo mucha experiencia en eso, tengo como 20 años de experiencia y decidí hacerlo solo por ese episodio porque quería dar una explicación muy amplia de lo que es, cómo se entra, las diferencias entre diferentes lenguajes. Y, así que eso también para mí fue un reto, hacerlo solo así. No sé si contesté tu pregunta. Sí, no. Tranquilo. Perfectamente. De hecho, te ahorraste, he de decirte que te ahorraste la siguiente pregunta que te iba a hacer porque la contestaste todo seguido. Así que eso te ahorras. ¡Ah, qué bien! ¡Woo! Fede, cuéntanos, ¿cómo ya sabemos cómo eligen los temas? ¿Cómo, una vez que lo tienes elegido, cómo lo grabas? Desde que tú eliges el tema, preparas el guión, conciertas la cita con el invitado de turno. ¿Cómo grabas? ¿Cuál es el proceso desde que... ¿Cómo lo grabas? ¿Cómo lo editas? ¿Cómo lo subes? No sé si comenté, pero la forma en que suelo hacer el temario con los invitados es que creo un archivo en Google Docs. La mayoría de la gente tiene por lo menos una cuenta de Gmail que te da acceso a todos los... las herramientas de Google como calendarios, pero también Google Docs, así podés compartir archivos. Empiezo con eso. Para grabar antes, para Puro Mac, por ejemplo, hemos usado varios sistemas a través de los años. Por un tiempo usábamos algo que se llama Call Recorder, que es una aplicación que funciona en Skype, que es para grabar conversaciones de Skype. Y funciona excelente, está muy bueno. Y lo bueno de Call Recorder es que es muy fácil para usar, no es caro. Y en cuanto sale una nueva versión de Skype, los de Call Recorder actualizan a la aplicación y siempre está funcionando perfecto para cualquier versión de Skype. Pero ahora, porque necesito más, más control sobre las pistas y cómo grabo, uso una aplicación que se llama Audio Hijack. Es la versión más reciente, que es la versión 3 o 4. La versión 3, creo que. Sí, la versión 3. La versión 2, que también usaba, y la 1, eran más complicadas para usar. Y la versión 3 cambiaron todo. Es excelente. No sé si lo has usado, pero tiene una interfaz gráfica. Lo que hace Audio Hijack es, la puedes decir, quiero que el audio de tal aplicación pase por Audio Hijack y lo grabes en una pista, por ejemplo. El audio del micrófono tal también pase por Audio Hijack. Quiero que subas el volumen 50% y que grabes otra pista independiente de ese audio. Y puedes rutear todo el audio de un lado al otro para que todo se pueda escuchar. A mí me encanta Audio Hijack, es genial, es muy poderoso. Y yo uso eso para grabar. En este momento estoy grabando de mi lado por si pasa algo con el audio. Y lo tengo todo así, lo tengo en dos pistas. Mi voz en una pista, la tuya en otra, en una pista por separado. Cuando grabo con Flavio, por ejemplo, o cuando grabo Hablo Geek con un invitado, tengo otra, le dicen sesiones en Audio Hijack, que son como grupos de ajustes o de seteos para grabar. Tengo otra sesión que es para grabar no solamente con Skype y el micrófono que uso, pero también con una aplicación que se llama Soundboard, que Soundboard es simplemente una aplicación donde cuando vos haces clic sobre un botón en la aplicación, toca música o audio que está relacionado con ese botón. Un soundboard en el mundo de radio, y supongo que hay una palabra para el mundo de radio en español, pero no sé cuál es. Pero un soundboard en inglés lo que quiere decir es una mesa de mezclas. No es una mesa de mezclas. Audio Hijack es un poco más como eso. Es una mesa de sonidos. En las radios, por ejemplo, muchos de los que están en la radio tienen como como 12 botones, a donde cada vez que apretan un botón sale un sonido de gente riéndose, una bocina, algo así. Sí, los típicos efectos así, ¿no? Sí. Las baterías cuando cuentan algo gracioso y ese tipo de... Claro, exacto, sí, es eso. Eso que lo hace fácil para tocar esos audios se llama un soundboard. Entonces esto es una versión digital de eso. Y yo no lo uso para pasar tambores, lo uso para tocar, por ejemplo, la música de entrada. Entonces lo hago todo en vivo, aunque lo hago por una pista por separado. Pero lo hago en vivo, así como que se siente que estamos grabando algo vivo. Y intento, en lo posible, no editar mucho el episodio. Uh-huh. Hay veces que sí lo edito y ahora entramos en lo que uso para editar. En este momento estoy usando... entonces grabo con Audio Hijack. Lo grabo en archivos MP3 de 320K para que sea lo máximo de calidad en MP3, por supuesto. Lo estaba grabando antes en un archivo que se llama AIF. Es un formato sin compresión. Lo que pasa es que cada vez que estaba grabando cada episodio me salía como 5 o 6 gigas y se me estaba llenando el rígido y no podía más, así que ahora grabo en un MP3 de la más alta calidad posible. Luego entro el audio en Sound Studio, que es un editor de audio pago, pero que no es caro. Sale como $30 en el App Store. Y tiene buenas herramientas para editar y además es rápido. Por ejemplo, Emilcar usa uno que se llama... GarageBand, creo, que usa. O ha comentado alguna vez que volcaba los audios a GarageBand, ¿puede ser? Sí, usaba GarageBand para empezar a grabar, pero ahora usa otra cosa que no me acuerdo del nombre, que también es una aplicación para editar y para grabar de terceros, pero no me acuerdo del nombre. Lo intenté usar y está bueno, no pasa, pero lo veo un poco lento cuando se llega a lo de la edición del audio. Sound Studio es mucho más rápido a mi vista. El uso que yo le doy me parece mejor. Y toco el audio no solo para editarlo, pero también hago compresión de audio, saco sonidos de fondo, lo limpio al audio y luego junto las tres pistas del Skype, de mi micrófono y del soundboard en una sola pista y luego saco eso como el MP3 del episodio. O sea, que tiene su trabajo, parece que no, pero tiene un trabajo considerable, aunque por poco que edites, pero ya llevas ahí el trabajo de unir pistas, sacar ruidos y demás. Parece que no, pero es un trabajo considerable. Es bastante. Si no edito, si estoy simplemente limpiando el audio, me toma 15 minutos editar un episodio. Si tengo que editar algo porque hubo muchos sonidos, o por ejemplo, hay veces que uno está grabando a través de Skype y porque hay una pequeña diferencia entre cuando la otra persona oye tu respuesta a una pregunta, no es instantáneo, a veces la gente como que se habla uno sobre el otro, porque no se dan cuenta que una persona sigue hablando, por ejemplo. Entonces yo he editado esas secciones para que se pueda oír mejor, y cuando hago eso suele tomar mucho más tiempo. Puede ser que la edición, en un caso extremo, la edición generalmente de un episodio a donde hay que editar mucho suele ser como 150% de la duración del episodio. Digamos, de la duración, exacto. Entonces, si es una hora, me toma una hora y media editarlo. Sí, sé perfectamente lo que es. Bueno, sí. Nos has contado antes que Belbor es uno de tus podcaster favoritos. ¿Qué escucha Federico Hatun? Si yo ahora te cogiera tu iPhone, porque supongo que es lo que usarás para escuchar tus podcasts. Así es. ¿Qué me encontraría? Te encontrarías que escucho como 50 podcasts, no todos siempre a la vez, o a la vez no, pero no escucho todos estos podcasts así seguido, depende de cómo me siento, lo que quiero escuchar, y escucho muchos en español, ahora más que nunca, y también escucho muchos en inglés. ¿Quieres que te diga todos, aunque sean en inglés? Sí, dime lo que escuchas, lo que más sueles escuchar, bueno. Así, digamos, a lo que eres más fiel. El más fiel es uno que se llama Mac Break Weekly. Es un podcast de la cadena Tweet en los Estados Unidos. Con el locutor principal es un tipo que es muy famoso en el mundo del podcasting, que se llama Leo Laporte. Y escucho eso casi todas las semanas, porque generalmente hacen un buen resumen de las noticias del mundo de Apple. Y hay un señor que aparece en este programa que se llama Andy Enatko, que es un periodista americano que hace décadas que está reportando sobre Apple, y me gustan mucho sus comentarios. Y es el único lugar a donde él aparece hablando de cosas de Apple. Escribe para un diario, pero yo no suelo leer sus, sus artículos. Pero también escucho a muchos otros. Escucho a Apps Mac en 8 minutos. Escucho Bytes Mac. Escucho, de vez en cuando escucho The Dan Benjamin Hour, que es un podcast del dueño de la cadena a donde aparece Hablo Geek y Puro Mac, que es 5x5, ¿no? 5x5 es la cadena y él se llama Dan Benjamin, por eso le dicen el Dan Benjamin Hour. Escucho a Milcar Daily, aunque no lo escucho diariamente, lo que hago es que generalmente escucho como de 10 a 20 episodios seguidos, así, cuando voy caminando para el trabajo, lo que sea, y así menos como que escucho un montón a la vez. Escucho The Flophouse, que es un podcast de unos amigos míos que hablan sobre películas malas, que ellos han visto, que me gusta mucho, y charlas, aunque, y le digo, le sigo diciendo esto a Philip, que no están grabando suficientes de esos. The Podcast Method es un buen podcast que lo hace Dan Benjamin, que a donde habla de cómo hacer un podcast y la metodología de micrófonos y de software para grabar, y tiene muchas cosas que él toca en ese tema. Santi Quiere Estar Bien, que es un podcast de Santi Araujo, donde él estaba viviendo en México y se dio cuenta que tenía una ansiedad clínica, como que no, que a veces sentía como que no podía respirar y se sentía mal, y este podcast es una forma para él para buscar una solución a las sensaciones que él tiene. Es un podcast muy muy interesante. ¿Sigo? Porque tengo varios otros, Bueno, pues recomiéndame uno. Si mañana dijera, mira, Fede, necesito sabia nueva en mi podcatcher, y mañana tengo un día tranquilo, recomiéndame uno. La temática, en un principio, me gusta prácticamente todo. Okay. Entonces no te preocupes por eso. Bueno, a mí me gusta mucho Technovert también. Ese lo escucho mucho también de Ernesto de @Belbor. El siglo XXI es hoy, del locutor Co, un señor que es Félix, el locutor. Félix Riaño. Félix, exacto. Ese me gusta mucho. Me gusta mucho porque, aunque es de tecnología, en realidad ese podcast es más como de la vida de la gente en Colombia casi. O es como un podcast filosófico sobre la vida. Me gusta mucho ese. Y si vas a venir a Nueva York, escúchate Un Minuto en Nueva York, que lo hace un español. No, ¿sabes que no me acuerdo del nombre? Sí, lo ha recomendado, de hecho, lo ha recomendado varias veces Emilcar, un arquitecto que está viviendo. Sí, sí, sí. Sí. Los otros dos, si los conozco, a Belbor ya le hemos tenido por aquí, ya Félix está confirmada también su presencia, porque la verdad es que me encanta también a mí ese podcast. Y el de Un Minuto en Nueva York sí que es verdad que lo ha recomendado varias veces Emilcar, pero no he tenido tiempo todavía de ponerme con él. Y Jesús, ¿vos escuchás podcast en inglés? ¿Dominás el inglés para poder escucharlo? Sí, para escucharlo, sí. O sea, okay. No es el 90% de mi feed está en castellano, pero sí. Claro. Si me pongo, sí, no tengo problema para escuchar alguno en inglés. Bueno. Hay uno que es, en realidad, es uno de mis favoritos, es en inglés, que se llama The Skeptic's Guide to the Universe. Es un podcast sobre temas de ciencia y de lógica, que tiene que ver con hablando de, bueno, de qué tan, por ejemplo, qué tan útil es un método de medicina, si no hay muchos estudios atrás de ellos. para mí es súper, súper interesante y me gusta mucho, pero reconozco que no es para todos. El señor que es el locutor principal es un neurocirujano. Es muy interesante ese también. De acuerdo. Bueno, tengo muchísimas más. Ya veo que eres un oyente bastante, bastante hard de podcast. Ahora llega el turno en el que te puedes resarcir. Y dime, ¿a quién te gustaría que tuviéramos que invitáramos aquí a Jarras y Podcast? ¿De qué podcast te gustaría conocer más? Bueno, ya has entrevistado uno de mis favoritos, que es @Belbor. Otros serían Félix, de El Locutor Co, del Siglo XXI es hoy, y también Santi Araujo, que creo que lo que está haciendo es muy, muy interesante, que es un chico que vive en Vigo, en Galicia, que tiene el podcast Santi Quiere Estar Bien. Ok, ya. De acuerdo, pues ya te digo que a Félix, como te he comentado, ya he hablado con él y a ver si sacamos un día tiempo para grabar, pero estará por aquí. O sea, Muy bien. Y con Santi, pues bueno, haremos lo posible para engañarle y que grabe con nosotros. Y que lo haga. Bueno, sí. Federico, cuéntanos, ¿dónde puede encontrarte la gente? ¿Cuáles son tus métodos de contacto? La forma más fácil de contactarme es a través de Twitter. Mi usuario de Twitter es @FEDHAT o FedHat. También me pueden mandar email si quieren a puromac@puromac.com o si no, fede@hablogeek.com. Bueno, Federico, pues muchísimas gracias por haber participado en este episodio de Jarras y Podcast. Espero que te hayas sentido a gusto, que es de lo que se trataba. Y la verdad que encantado de conocerte, y ya te digo que tienes un fiel oyente en Hablo Geek y en Puro Mac, a pesar de ser un usuario habitual de sistemas Windows. Muchas gracias a vos, Jesús. Realmente lo pasé muy bien. No sabía qué esperar, pero lo pasé genial. Me divertí, aprendí cosas, así que uno no puede esperar mucho más que eso. Y gracias por seguir escuchando Hablo Geek y Puro Mac. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en el episodio de hoy con Federico Hatun. Esperemos que os haya gustado, y recordaros que podéis contactar con nosotros en Twitter en @jaripod con Y y en la web jarrasypodcast.com. I wanna give it all to you. so I can be better.